estamos acompañando a la familia. La verdad que están pasando días terribles, primero con todo lo que fue la internación de Bárbara y todos esos días donde agonizó, con el 85% del cuerpo quemado en el hospital Mercante, y bueno, y finalmente el 24 a las 23 horas más o menos, Bárbara falleció. ¿Ustedes están acompañando a la familia? ¿Qué se sabe respecto al femicida? Que está libre, que hasta ahora la UFI 22 de Malvinas Argentinas, a cargo de la doctora Gloria Reguán, no tiene elementos para detenerlo, para culpabilizarlo de esta situación. Así que bueno, eso es lo que podemos contar, que está libre, que no fue ni siquiera convocado a declarar en el marco de esta causa. Así que bueno, muy indignada la familia, porque en el día de hoy van a sepultar a Bárbara y tienen que contar que la persona que le hizo esto está libre, ¿no? El personal del hospital fue quien declaró. ¿Tuvieron algún tipo de declaración desde la fiscalía para tomar esta medida? No, la familia solamente se entrevistó el día lunes pasado con la fiscal escasos minutos, donde se acercaron a ofrecerle prueba. Lamentablemente, cuando Bárbara ingresa al hospital acompañada por dos amigos de ella y de el presunto femicida, que el femicida también estaba presente, no, el hospital no denuncia, porque según la persona que la recibe, que no sabemos quién es, Bárbara dijo que se autoinfligió la quemadura, por lo cual, por supuesto, hace un rato estábamos hablando con la mamá y diciendo que una mujer que tiene el 85% del cuerpo quemado, que tiene a su potencial femicida al lado, ¿qué es lo que va a decir, no? Así que nada, la verdad que mucha indignación. Esperamos que nada, que en las próximas horas este femicida esté detenido. Y otro de los casos también que es, bueno, de hecho tomó conocimiento también a nivel nacional, fue el caso de Florencia Ovejero, que es de Malvinas Argentinas, que bueno, ustedes también estuvieron acompañando este caso, ¿verdad? Sí, también, mucha hazaña en el femicidio, más de 18 apuñaladas. El femicida, cuando perpetuó el crimen, se dio la fuga con dinero, con alimentos que tenían para pasar el 24 de la noche. Dejó encerrado al hijo de Florencia más de 4 horas con el cuerpo todo lastimado. La verdad que es terrible, terrible lo que estamos padeciendo. Caro, estas épocas, en la época de fiesta, en la bueno, fin de año, es una de las épocas en la que, bueno, víctimas de violencia se encuentran más vulnerables, ¿verdad? Sí, siempre nosotros decimos fines de semana largos y épocas de fiestas donde todo se potencia. Y lamentablemente sabemos que llegado el caso que tengamos alguna emergencia, no contamos con el apoyo de las instituciones, ¿no? Como hablaba hace un rato con Walter del Ministerio de Justicia, que están acompañando logísticamente por ahora a María, la mamá de Bárbara. A ver, si todo funcionaría como corresponde, o sea, desde el minuto uno, desde la primera denuncia, debería haber un Estado presente asistiendo a las víctimas y a sus familias, cosa que no pasa, y por lo cual tenemos que estar contando lo que estamos contando ahora, ¿no? Caro, también bueno, consultarte, ya que tenemos la posibilidad de charlar con vos, y consultarte cómo está Karina. Sabemos que en los últimos días tuvo una nueva intervención quirúrgica, y bueno, queríamos saber sobre su estado, cómo se encuentra. Sí, está mejorando, tuvo la intervención número 60 la semana pasada, donde bueno, están todavía reparando parte de su cuerpo a casi 6 años de haber sido prendida a fuego por su ex marido, y bueno, y Karina no padece ni más ni menos que la lucha que tienen que padecer muchas mujeres que pasan por este tipo de situaciones y intentos de femicidio, ¿no? Bien. Bueno, así que te mandamos un saludo para vos y para ella, que tenga una pronta recuperación. Sí. Bueno, muchas gracias y esperemos que la próxima vez tengamos que estar hablando de cosas positivas y políticas que se implementan para erradicar la violencia de género.